con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida. Disfruta de los gimnasios a cielo abierto. Gana salud con hábitos saludables. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más. Crecer en paz. En julio y agosto, jugá con Maradona. Regala sonrisa. Jugá con Maradona y gana 5 millones de pesos en el primer premio. Más 100 mil pesos en pañales y juguetes. Con Fortunato, elegir destino y viajar en familia. Más 100 mil pesos. Y millonarios premios en todos los sorteos. En este invierno 2014, no paramos. Seguimos con más. Fin del espacio publicitario. Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios, ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Por más que haga frío, nosotros le ponemos calor a la radio. Estás en FM Estilo 99.5. Viví el invierno 2014 con nosotros. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Hola, muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante ambos de la agrupación docente Compromiso con las Bases. En mi caso, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de llevar información y formación desde el ámbito gremial y sindical. Hacemos la diferenciación, con todo respeto, el tema de la formación, ¿no es cierto? No queremos ser tan fascista de bueno, tratar de... ojo, Ismael Quiles, un gran filósofo argentino, decía que todas las personas, cuando contamos a otro par las cosas que sabemos, estamos haciendo formación. O sea, no necesariamente formación significa te voy a enseñar algo que solo yo sé, sino... O te voy a hacer pensar lo que yo quiero. Menos aún, eso es deformación. Claro, solamente tratamos de mostrar la realidad desde nuestro punto de vista, y bueno, esperemos que ser compartido por quienes nos oyen, ¿no? Y si no, que lo digan y está bueno. Si por ahí escuchan una vocecita de fondo, es una pulguita que tenemos. Abrimos el kindergarten de la CTA y tenemos un niñito a nuestro cuidado acá. Sí, porque con la publicidad no llegamos, entonces no. Hay que sacar dinero de otro lado. Sí, así es. Está Carlitos con nosotros acá. Hola, Carlitos. Bueno. Ese es un tema aparte. Tenemos un niñito en el estudio al que estamos cuidando. Me tocó hacer de tío el día de hoy, así que pedimos las disculpas del caso. Si alguno por ahí le molesta, no creo que a nadie le moleste la presencia de un niñito. No. Ni un lado. Si le molesta la presencia de un niño, que vaya urgente al médico. Está aprendiendo a escribir acá con la psicopedagoga. Bueno, tenemos muchas novedades de la semana, Virginia. Por ahí ya todos habrán sabido que hubo un paro general nacional convocado por la CTA y la CGT al mismo tiempo. Esto se llama desde nuestro espacio Unidad en la Acción. No significa que somos lo mismo ni que compartimos la totalidad de las ideas, las ideologías ni las filosofías del sindicalismo, sino que definimos como trabajadores, como miembros de la clase trabajadora que juntos tenemos más fuerza. Uh-huh. Así pues que la CTA con todos sus gremios convocó al paro, así también la CGT el día jueves. Y bueno, se paralizó parcialmente el país. Está la eterna discusión de que si fue el 90%, que si fue el 70%, que si fue el 25%. Por supuesto que el sector de la patronal, en este caso el gobierno más que nada, chicanea todo el tiempo de que fue mínimo el paro y que no tuvo mucha repercusión. Desde el sindicalismo, por supuesto, decimos lo contrario, que el paro fue masivo, muy importante. Por supuesto, no fue el 100% de los trabajadores pararon, pero fue muy importante la fuerza que tuvo el paro. Hubieron algunos cortes de calle, cortes de ruta, marchas, el PO estuvo participando. Acá en la provincia de Misiones hubo paro docente convocado por el Frente Gremial, por el MPL, por la CTA. ATE convocó al paro también. Se paralizó parcialmente la provincia entonces. Tuvo mucha fuerza el paro docente. Hubo una marcha el día jueves, una marcha multisectorial a la Plaza 9 de Julio por la mañana, donde confluimos justamente con los jubilados que están en la gatera esperando ya para entrar para realizar el segmento El Rinconcito de los jubilados en la CTA, a traernos novedades del sector. Supongo que nos van a comentar, nos van a ayudar a comentar lo que fue la marcha donde confluyeron en la 9 de julio. Por la tarde del día jueves también hola Carlitos. Por la tarde del día jueves, no toques. Por la tarde del día jueves, ¿estuve bien, psicopedagoga? ¿Se le dice al nene no toques? Por supuesto, si no puede tocar. ¿Y le corto los dedos? ¿Pero quién dijo que la psicopedagoga le permite a los niños hacer todo eso? Es un mito que tenemos que desterrar, ¿eh? Después vamos a abrir el rinconcito de la psicopedagoga, ¿eh? Para que nos dé una mano con... Y ahí te van a caer unas cuantas, Avellaneda. Atención, mamás y papás que están escuchando, próximamente el segmento de la psicopedagogía en la CTA. Tuvimos entonces la marcha y por la tarde del día jueves hubo una marcha de antorchas del sector docente hacia la legislatura para expresar el rechazo al proyecto de ley de Rovira, ley educativa de Rovira, que tiene que ver con la creación de un nuevo instituto de formación docente regenteado por una fundación privada. De formación y capacitación formación. A la vez. En desmedro por ahí de los institutos que ya existen, que necesitan, por supuesto, el apoyo monetario necesario para llevar adelante las sus gestiones. Uh-huh. Y, por supuesto, el apoyo político para llevar adelante también la formación de los docentes en forma independiente del poder político, que es lo más importante, lo que se sugiere desde el Frente Gremial Docente, que este instituto de formación sería justamente un instituto de deformación, ya que estaría regenteado justamente por el poder político. No tiene la independencia que tiene el Consejo General de Educación. Bien, también eso ampliaremos a lo largo del programa con la ayuda de los jubilados. Digamos, con respecto a la independencia, ¿no?, de algunas instituciones de gestión privada, uh-huh. no es sencillo ser independiente cuando se sostiene por subsidio del Estado. Uh-huh. El poder del dinero siempre presente, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que, digamos, no creo bajo ningún punto de vista, más allá de que cuando uno lee el proyecto del instituto, las incoherencias y las malas reacciones saltan a la vista, no creo que pueda hacer desaparecer a los institutos que ya existen, porque eso es una ley. Claro. Es decir, no. pasaría a competir con los institutos. Claro, claro, y ahí estaría lo desleal de la situación, ¿no? Uh-huh. Un instituto que se supone va a ser absolutamente gratuito, uh-huh, compita con otros de gestión privada que deben cobrar una cuota, va a ser complicado, sí. Sí, sí, sí, por, sí. Eso, por eso la importancia. Amén, insisto, perdón, Ernesto, de que hay muchísimas cosas que cuando uno lee el proyecto es demasiado obvio que, no sé, la verdad es que no tengo idea quién lo redactó concretamente porque chorrea errores. Uh-huh. Errores de forma. Errores conceptuales, errores, digamos, científicos, epistemológicos, uh-huh, pero realmente, entonces... Es como un copia y pega, ¿viste? Algo así, como ¿viste? Se hace en los... Sí, vos no sabés si lo escribió alguien que no tiene ni idea, uh-huh, pensando que sabía lo que hacía, o si lo escribió alguien que dijo, más sí, si estos tarados no van a entender nada, uh-huh, escribamos cualquier cosa. Entonces, aparte tenemos mayoría absoluta. Obvio, podemos... obvio, ni que hablar, es decir, no necesitamos hacer algo serio. Hacemos lo que queremos. Sí, sí, sí, sí. Bien, también otro tema de la semana fue el conflicto de los tareferos, que ya llevaba más de 3 semanas, casi un mes de conflicto de los tareferos acá en la ciudad de Posadas, que estuvieron acampando, y se destrabó por lo que, fíjate vos, el habíamos dicho en programas anteriores, que qué sencillo sería para el gobierno poner unos pesos y un poco de gestión política para destrabar el conflicto, y que los tareferos puedan volver con algo a su casa, no digo tranquilos ni con el problema absolutamente solucionado, pero sí con algún gesto del gobierno para poder descomprimir el conflicto. Y efectivamente, después que saltó a la luz y que tomó Estado Nacional la noticia de la inversión millonaria del gobierno en la promoción de Misiones como destino turístico, había sido que no costaba tanto poner unos pesos también para destrabar el conflicto de los tareferos. ¿Qué había? Había plata, había sido. Si bien un funcionario del gobierno dijo que no es competencia del gobierno provincial el problema de los tareferos, nosotros sostenemos que sí lo es, porque son habitantes de la provincia de Misiones, son trabajadores de la provincia de Misiones que hacen fuerza para llevar adelante justamente a la provincia de Misiones. Entonces no se puede desentender de la problemática. Bien, 1,5 millones de pesos puso la provincia para que se repartan entre las 120 familias que han judicializado, más de 120 familias que han judicializado el conflicto con el ANSES, que han ganado el juicio al ANSES y que el ANSES se niega a pagar el dinero que les debe. Sirvió este 1,5 millones para descomprimir la problemática. Y decimos descomprimir, no solucionar, porque no es parte del pago de lo que les deba ANSES, sino que es como un subsidio para que los tareferos puedan soportar lo que queda por ahí de la temporada, del año, puedan volver a sus casas, para que no se vuelvan con las manos vacías también. Estaría bueno ver si reciben ese 1,5 millones, ¿no? Se va a gestionar a través de la Facultad de Humanidades, de la Fundación de la Facultad de Humanidades, así que, bueno, un tercero ahí, claro, interviniendo, esperemos, sí, por supuesto. Yo siempre genera más garantía, confío, aparentemente. Yo quiero confiar en la gente siempre, después me desilusiono, pero bueno, confío en que hay buena gente por ahí en la Facultad de Humanidades tratando de... Yo siempre fui acérrima defensora de la facultad, de la universidad estatal, no solo por la formación, sino, uh-huh, también por las personas, uh-huh, pero bueno, uh-huh, viste que... Hay que aclarar que este dinero no es parte de la deuda de ANSES, sino que es un subsidio del gobierno para descomprimir el conflicto. Uh-huh. Y esos son más o menos los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, en la medida de lo posible, también en el plano político. Podemos decir que un partido muy importante a nivel nacional, el Partido Centenario, realizó sus internas, sus elecciones internas para definir, no era para definir autoridades, sino... Candidato a gobernador, claro, para el 2015. Tenían precandidatos a gobernador, claro, algo así. Sí, sí. Así que, una cuestión a la que lamentablemente se está naturalizando el tema de el descontento de quienes no logran ganar, o por ahí las denuncias que existen cruzadas entre los sectores de un mismo partido, Que por, claro, ahí, que, por ahí genera un poco de, no sé, un ambiente raro, ¿no es cierto? Uno no sabe bien qué está pasando. Claro, o sea, uno, yo creo, ¿no? Como que como ciudadano, que, es decir, uno por ahí está cansado de en este gobierno actual de escuchar cruces y acusaciones mutuas y yo no fui, fue él y yo no tengo nada que ver. Y la verdad es que estos días me sorprendí desagradablemente de ver a este partido, como decís, tan centenario y tan tan querido en la República Argentina por la presencia histórica, ¿no? Que entre los mismos correligionarios había ciertos cruces y ciertas agresiones verbales subyacentes, digamos, que, nada, uno le deja un poco... no sé si es triste la palabra, pero ingratamente digo, sorprendido, porque... Esas grandes estructuras partidarias, lamentablemente, digo, se está naturalizando esto, porque el otro partido grande también, el antagónico a este del que estamos hablando, también tiene sus problemas internos, inclusive más graves, porque no pueden realizar siquiera esta llevar adelante las elecciones para definir sus candidatos. Claro, o sea, pero por eso te digo, es como que uno espera que un partido opositor... digamos, luche o trabajen en definitiva todos juntos para ver si se puede modificar algo de lo que de todo lo que está bastante mal, y pero si se limitan a pelearse entre ellos y vos decís, pero ¿qué pueden ofrecerme después o qué les interesa realmente? Porque por eso, por suerte, yo tengo mi partidito, mi corazoncito. Que sí, nosotros no. No nos peleamos no tanto. Pero si somos cinco, ¿qué claro, no. No, más vale. Somos cinco, pero seremos millones. Seguro. No, pero la verdad es que no me parece que esté bueno, ¿no? Sí, es decir, en todo caso, si tienen algunas diferencias, que obviamente siempre existen, deberían resolverlas menos públicamente. Un saludo grande a, bueno, a los compañeros que estuvieron participando muy activamente en el conflicto de los tareferos. Betina, Mónica, Betina Páez, Mónica Gurina, Chito Pasamán. Todos los que ayudaron en la logística, la gente de ATE también estuvo muy presente. Hugo Gómez, el secretario general de la CTA Posadas. Marcelo Graciadei, bueno, Nora de Dio, todo. Que vos sabés que no fue fácil... No fue fácil sostener esa carpa tarefera, la logística, día y noche estar presente, que no le falte nada a los compañeros que estaban luchando, el alimento, el agua, los niños que había que atender, que no pasen frío, la preocupación más que nada por estos chicos, ¿no? Bueno, fue la verdad que fue un trabajo arduo el detrás de escena de esta situación. Así que bueno, un saludo grande a estos compañeros que pudieron sostener de alguna manera esta lucha de los compañeros tareferos. También tenemos novedades para la semana que viene. Hay paro, nuevo paro docente de las del Frente Gremial, justamente por este tema de la ley de Rovira. Y me pasa el dato justamente Betina Páez de que va a haber el jueves, el jueves paro. Una nueva marcha a la Cámara para la reformulación del Estatuto Docente, porque esta es una propuesta de UDPM oficialista de Marilú Leverberg, que quiere reformar el Estatuto Docente sin discutir con nadie. Hay dos días de paro, miércoles y jueves, sin asistencia. Bueno, que me cuenta que el Instituto de Formación Docente es una bajada política e ideológica del gobierno de turno, recibirá subsidios millonarios que no pasarán por el Tribunal de Cuentas ni por ningún lado. Y bueno, así que esas son más o menos las propuestas para la semana que viene en cuanto a lucha sindical docente. Y antes de ir a la pausa musical, quiero mandarle un saludo grande a Juan Manuel Holz, el doctor, el compañero acá de la mesa de trabajo. ¿Por qué no vino? Me cuenta, está trabajando. Un beso grande, Juanma. Dice que está con los jubilados del IPS de Oberá charlando y contando cómo se dio el fraude electoral en las elecciones, en las últimas elecciones del IPS. Así que nos manda saludo a todos y disculpas por la ausencia. Mi cielo, un beso muy grande. Que no se disculpe tanto que después le vamos a descontar del sueldo. ¿Seguro? Bien, lo último, que esta plata, dice Betina, esa plata que va a esta fundación debería ir a los institutos de formación docente para que puedan mejorar las cosas que llevan adelante. Pequeña pausa musical. Juan Manuel Escobar en la operación técnica nos trae la buena música en la mañana del sábado. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh, oh. Si estaba en el codo, paso hace tiempo atrás, y estaba en el rosa, ya soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Obrera, movilización, los factores acechan también posición. Decides que no les sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el codo, paso hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en el espacio radial de la CTA Posadas. La hora del 14 bis, Ernesto Avellaneda, Virginia Corol, y ahora la presencia de los jubilados en el rinconcito de los jubilados. Buenos días, compañero. Hola, buen día. Yo soy Julio Medina. Estoy nuevamente acá queriendo llegar a nuestros queridos y amigos docentes jubilados, porque hay algunos pedidos especiales para todos ustedes. Ah, mirá vos, ¿qué tenemos? También está con nosotros Tino Fleita. Buenos días, Tino, ¿cómo estás? Sí. Te estuve escuchando, los estuve escuchando atentamente. Está bastante cargadita la agenda. Uh-huh. estuvieron tratando todos los temas que nos preocupan. Uh-huh. De tal manera que nosotros, bueno, nos vamos a referir a lo nuestro, pero también uh-huh. vamos a hacer algún comentario de uh-huh. los otros movimientos que también son nuestros y que estamos viendo que evolucionan. Bueno, contanos un poco que el jueves hubo paro nacional y confluimos de alguna manera en la Plaza 9 de Julio porque ustedes hicieron su ya... histórica marcha número 100. La número 100, sí, sí. En tres años corridos, ya la número 100. Lamentablemente tenemos que festejar la marcha número 100, ¿no? Sí. Festejar, por decirlo de alguna manera, para ponerle onda a la situación, ¿no? Efectivamente. Sí, pero fue emocionante porque al confluir todos los que estamos en la lucha social, con diferentes nombres, uno tarefero, el otro maestro, y el otro es empleado público, pero todos estuvimos, y el otro desempleado también. Entonces estuvimos ahí y nos juntamos, fue hermoso, fue multitudinaria la marcha que venía caminando por la avistamos ahí en Colón y Bolívar, uh-huh. dio la vuelta, hermoso, nos encontramos, y bueno, y lo que más me emocionó, además de las palabras de Coqui, fue este señor tarefero que habló. Sí. Después para el próximo programa vamos a ver si editamos el audio para poder pasarlo. Y uno dice, vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Los motivos que nos llevan al paro y a la lucha son tristes y son fuertes, ¿no es cierto? Son negativos uh-huh. en realidad, pero el fragor de la lucha, el estar con el compañero que te acompaña verdaderamente al lado, en la calle, la verdad que en cierta manera te llena de orgullo. Estimula. Y es algo positivo. ¿Sí? Vos salís, la verdad que sabiendo que hiciste algo bueno y que salís como reconfortado, es como una terapia. Efectivamente, es que en estos acontecimientos que donde se ve el encuentro de ciertos niveles de nuestra sociedad, se refleja una necesidad de encuentro, de comunicación con todos para sincerarnos realmente en qué es lo que estamos buscando, en qué debemos nivelar nuestros sentimientos y quehaceres. Así es. Bueno, Tino, ¿qué novedades tenemos desde el sector de los jubilados docentes? Y por ahora lo que estoy recibiendo, todavía sin haber confirmado a través de recibos, es que la gente no recibió nada este mes. No recibió nada. Uh-huh. Me están diciendo es lo mismo que recibimos uh-huh. el mes pasado. De tal manera que nuestras movilidades quedan siempre atrasadas. Y va pasando un mes y se va sumando. Uh-huh. Después voy a empezar a tratar de transmitir un trabajo muy lindo, muy profundo que hizo Alberto Federico Holz sobre la historia de las movilidades desde el 2006. Uh-huh. Y ahí vamos a ir viendo que cómo se van juntando, cómo se arma ese retroactivo tan grande que nos deben. Así es. ¿Y qué más novedades tenemos? Y bueno, realmente en este momento novedades que para resaltar, solamente podría decirlo, es con respecto a lo que se ha cobrado en el día de ayer, ¿no es cierto?, el mes de agosto. Todavía no pude encontrarme con los recibos de sueldos por distintos problemas, pero me gustaría que todos los que nos están escuchando hagan la operatoria. De esa diferencia de sueldo de julio, ¿no?, le van a restar el sueldo del mes de agosto, y esa diferencia es el porcentaje que están cobrando conforme al diagrama oficial que pusieron en vigencia. Eso es el aumento, ¿no? Ese sería el aumento. Y según una gráfica que nos alcanzaron, rondaría el 1 y centésimo que correspondería al mes de agosto. Y acá hay que aclarar, la semántica, si se quiere, de la situación, que no es aumento, sino es una recomposición o recuperación de lo atrasado, que encima no hay retroactivo. O sea, bueno, acá en este caso lo que estoy comentando es la movilidad del aumento de los activos que deben percibir en el mes de agosto. Según la escala, el diagrama oficial, correspondería a ese 1% que con el 1.73. El 1.73, ¿sí? Que sería, ¿no es cierto?, el aumento para los activos. Y eso, como movilidad, nos corresponde a nosotros. Así es. Yo lo que quiero pedirles a los jubilados que recibieron esa planilla que se llama Evolución de Movilidades Activas, Pasivas, Docentes, Deuda IPS con Jubilados Docentes, al 31 de agosto del 2014, que tengan a mano, porque vamos a ir trabajándola. Y los que no tienen, bueno, con papel y lápiz, y vayan anotando. Porque no nos creen, nos dice el gobierno, incluso jubilados nos dicen, no, si ya nos pagaron todo. Porque esa es la información oficial. Pero nosotros tenemos acá muy bien documentado con todos los decretos, todo, de que realmente nos deben, porque nos fueron pagando muy atrasados. Por ejemplo, el decreto del 2006, del 10%, tardó 15 meses en pagarse, en trasladarse a los jubilados. Es decir, el más activo. De un año. Claro. Entonces así se va sumando, pero después le voy a ir diciendo. Sí, la verdad que la mecánica para estos cálculos es un poco difícil, porque a lo que acaba de anunciar o comentar el amigo, esos 15 meses de atraso en el pago, ¿no es cierto?, correspondería al mes del primer mes del 15, y nos quedan debiendo toda esa fracción de tiempo, que es un modismo usado, aplicado por este poder político en los últimos 10 años, y hicieron la diferencia. Y realmente, para nuestro mal momento, estamos perdiendo, es decir, mucho dinero de las movilidades. Por favor, quiero que esto se aclare, porque en el comentario de la calle escuché muchas veces que los reclamos que hacemos no están ajustados a la realidad, etcétera, etcétera. Es por la propaganda política del gobierno. Así es. Bien, y bueno, para la semana que viene continúa la Marea Blanca, las actividades, y por supuesto, supongo que estarán enterados que desde la Cámara de Legisladores de la provincia de Misiones han hecho una invitación a los sectores que están luchando contra la ley de Rovira para que fundamenten el rechazo. Supongo que van a estar presentes María Blanca. Pero sí, vamos a estar. Porque nosotros que hemos visto la evolución de la enseñanza superior y especialmente la de formación docente a través de los años y todo lo que se ha hecho en la provincia, en la región, en los confederales, en las reuniones con los con las demás provincias y el ministro de Educación, y se ha armado toda una legislación, todo un trabajo intenso, muy profundo. Ahora con esto se lo desconoce, porque como decía ella, ahí no me acuerdo de tu nombre, Virginia decía hoy que es tan pobre la redacción, la fundamentación de ese proyecto de ley, que verdaderamente me da lástima. Pero el atropello también es burdo, es pesado. ¿Por qué? Porque existe todo un esquema, todo un sistema ya que está funcionando. No, pues ahora va a haber un instituto manejado por una fundación que no tiene que rendir a nadie sus gastos, sus entradas, sus salidas. ¿Y para qué? Para que ese forme en el molde del partido gobernante. Así es. Bien, ¿tenés algo más para el rinconcito de los jubilados? Bueno, sí. Solamente me queda invitar a todos los docentes jubilados a la marcha de los días jueves en la Plaza 9 de Julio, donde estamos informando sobre estas diferencias de movilidades y queremos llegar especialmente en esta oportunidad con los docentes viudos y viudas, porque según tenemos entendido que sigue vigente un decreto no publicado en que sus sueldos están congelados en los 7.500 pesos. Así es. ¿No? Y esa, la verdad, que es una dificultad muy grande para estos colegas que ya muchos entrados en edad están sufriendo la falta de atención referencial del sistema, sobre todo el sistema de salud. Como hago un comentario así en el aire de un amigo que se hizo una operación de cadera. Resulta que cuando lo mandan a la familia a retirar los remedios de la farmacia del IPS, esos medicamentos no figuran en Bademecum, por lo tanto tuvieron que comprar en efectivo, sin el descuento correspondiente. Tan bueno, caros los remedios, exactamente, ¿no? Exactamente. Con estos últimos aumentos afectaron muchísimo, muchísimo a mucha gente realmente, y se están desesperando. Okay. Espero que las autoridades, si nos están escuchando, por lo menos tomen rienda en el asunto y comiencen a solucionar este inconveniente. ¿Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa? Sí, el número fijo de la radio que les va a atender Juan Manuel es 44-69-020, ¿sí? 4, bueno, dije de otra forma, 4-46-90-20, así parece que llega más, 4-46-90-20, y el celular para mandar mensajes es 3764-73-78-74. Así que bueno, yo le puedo decir algo. Hoy me decía los compañeros afuera del aire, digamos, que es como que sentían que la marcha estaba perdiendo un poco de fuerza. Pero también decíamos, ¿no? Humildemente les decía que las grandes revoluciones históricamente las hicieron pocas personas. Que después, digamos, en el fragor de la lucha vuelven a tener adeptos, o sea que yo creo que vale muchísimo, aunque vayan quedando pocos, vale muchísimo la presencia. Efectivamente, es lo que nos está aconteciendo en este momento con nuestro idealismo, que es justamente unir nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades a través de la marcha de Marea Blanca. Y como acaba de manifestar nuestra locutora, que cada vez se está perdiendo un poco de fuerza la presencia de nuestros allegados. Espero que a partir de esta comunicación se acerquen un poco más. Sé que hay mucha gente interesada en conocer las propuestas que estamos haciéndoles llegar, ya sea a través de la radio o a través de la presencia en la plaza. También están disponibles las puertas del Centro de Jubilados y Pensionados de Posadas, y así también la Asociación de Docentes Jubilados de la Provincia de Misiones, que está ubicado en la Avenida Corriente 1461, precisamente sobre el lugar donde funciona UDPM. Nosotros estamos en la planta alta. Nuestro número telefónico es 44-24-155. Ahí lo va a atender el amigo Damián Cura, tal vez el señor Holtz o quien les habla. Sí, gente que sabe mucho del tema, ¿no? Y también, por supuesto, la invitación es extensiva a los que están en actividad, porque exactamente, vamos por ese camino. Esperemos que se solucionen estas situaciones antes de que nos jubilemos los que estamos en actividad. Tino, ¿alguna cosa más para nombrar? No, yo simplemente muchísimas gracias, y si nos dan el rinconcito siempre estaremos aquí. Bien. Gracias a ustedes por venir, y por supuesto el agradecimiento extensivo al director de la radio, Juan Carlos Gaona, que nos permite hacer este programa y transmitir este tipo de situaciones. Bueno, muy bien, será hasta el próximo sábado, en este lugar, y el jueves en la plaza. Y el jueves en la plaza. Tino, gracias también por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, pequeña pausa musical y ya volvemos con el cierre de la hora del 14 bis. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero... pudo ser peor, que no fue para tanto. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. Continuamos en la hora de 14 bis, Ernesto Avellaneda y Virginia Corol. Qué buena música está poniendo, sí. Juan Mavea. Juan Manuel Escobar en la operación técnica, que de paso le vamos a pedir los datos del tiempo y nos va a decir, por supuesto, los títulos de los temas que estuvimos escuchando. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, arrancamos con los datos del tiempo. Dale. La temperatura actual es de 24 grados 2 décimas, la humedad del 52%, vientos del este a 13 kilómetros por hora. 24 grados es primaveral casi, ¿no? ¿Y vos qué hacés con esa gorra de lana entonces, Juan Manuel? Me corté el pelo y tengo frío. Para mí que tenés vergüenza. No, tengo frío, me da frío, bueno, de verdad. Te creemos, Juan. ¿Ustedes recuerdan mi porra prominente, sí, que tenía? Sí, que estaba muy buena. Bueno, sin esa tengo frío. Ah. Para el resto del día te digo la cómo va a estar el clima. Dale. Para la tarde-noche, cielo nublado con probabilidades de chaparrones y tormentas. ¡Pum! Y vientos leves del sector este. Hay que preparar. Temperatura máxima de 30 grados. Y también hay una alerta vigente por posibles tormentas. Alerta amarilla en la provincia de Misiones. Todavía no vino la tormenta Santa Rosa. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Bueno, recordemos, claro, estamos en puerta, claro, de la tormenta Santa Rosa. Claro. Que se puede dar 10 días antes o 10 días después. Exacto. Del 30 de agosto y... tiene que ver con una especie de homenaje, supongo, a Santa Rosa de Lima, que es la patrona de las Américas. Así que mirá vos cómo sea de religión, ¿eh? Sí, no, la verdad me sorprendiste, me quedé pasmado. No tenía idea. Te sorprendí, ¿eh? Ajá. Tengo esa cualidad. Ya están llegando, ya están invadiendo los chicos de Todo por Dos, que están preparando el programa. Nos quedan 5 minutitos de programa. Hola, chicos. Bueno, la presencia de los jubilados es importante siempre para recordarnos la lucha que están llevando adelante y la lucha que nos toca el día de mañana a nosotros. Vos, Virginia, que por ahí pensás en jubilarte, hay que ir viendo... Soy extremadamente joven, pero bueno, pero sí, nadie dijo lo contrario acá. No, pero además me parece, ¿no? Más allá de que uno esté o no jubilado... toda lucha social vale la pena ser acompañada porque toma fuerza, digamos, para otro tipo de manifestaciones o de lucha, o sea... Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, no creo que pase... Por ejemplo, estuvieron los tareferos, bueno, acompañemos a los tareferos porque, digamos, es su lucha, es una lucha social que vale la pena ser apoyada. Entonces, creo que seamos o no docentes, seamos activos o pasivos... vale la pena, obviamente, acompañar. Así, ¿no? Es. Y bueno, Betina Páez, que se comunica con nosotros, nos informa que el informe de rechazo a la ley de Rovira presentó compromiso con las bases a Cámara de Diputados el jueves, está subido a la CTA en el Facebook de CTA Misiones y pueden leerlo ahí la fundamentación de por qué el rechazo. Así que, bueno, es bueno informarse, sí, para poder formarse, para poder luchar. Voy a leer para... Bueno, está entonces pronosticado ya la lluvia para hoy y la tormenta para la semana que viene. Paro el día miércoles y jueves. El jueves marcha la legislatura. El miércoles 11:30 en Cámara de Diputados. El debate... va, la presentación de la fundamentación del rechazo. Y, bueno, tenemos... que deberían ser varias, ¿no? Es decir, desde varios lugares, porque ellos... digamos, incitan a que uno presente fundamentación, pero por un lado pero tampoco... se están riendo porque saben que pueden hacerlo si quieren, ¿no? Pero che, y una noticia que por ahí dudaba si ponerle, si sacarla hoy o no, que por ahí no tiene que ver mucho con lo sindical, pero sí, viste, todo tiene que ver con todo, dije recién, ¿no? Mm. El tema de este profesor de computación que abusó de en un principio de una menor y después se descubrió que de varias menores en el Instituto Santa Lucía, que uh-huh. causó un revuelo a nivel importante. Provincial y ojalá tome nivel nacional, porque algo está mal en la educación, ¿cierto? Y es responsabilidad de todos que se mejore la educación. Sí, ahora convengamos también, ¿no? Es decir, yo no tengo más información que la que pude escuchar en la radio, en la uh-huh. tele. Pero convengamos que acá hay una cuestión de patología, ¿no? Grave, de perversión, digamos, que no siempre es sencilla de identificar. Es decir, uno podría pensar en que no están bien hechos o no están hechos los estudios psicofísicos que debieran hacerse para un docente, pero también hay que considerar que hay ciertas patologías que surgen casi de un momento para otro, que hacen eclosión uh-huh. y que no son tan sencillas de identificar. Entonces, por eso escuchaba la otra vez a una licenciada en un canal que me parece que estaba bien lo que decía. Ella lo que decía era que antes que intentar identificar al perverso o a esta persona con patologías profundas o severas, hay que instruir o capacitar uh-huh. a los docentes y a los padres para que reconozcamos pequeños síntomas, claro, ¿no? Claro. Porque, insisto, es muy difícil, porque uno puede decir, uy, cómo la directora le tenía en la escuela este... No es tan simple de identificar, ¿eh? Uh-huh. Justamente, los abusadores suelen tener un perfil muy agradable, suelen ser personas muy cercanas, que son confiables para el niño, la niña y su familia. Entonces, estaría bueno capacitar a los otros docentes y a los padres para identificar síntomas, digamos, ¿no? Para detectar la problemática. Exacto, exacto. Lo mismo que con el bullying, por ejemplo. Pero esto podría desnudar también otra realidad que desde hace mucho tiempo venimos denunciando, desde Compromiso con las Bases, el Frente Gremial, desde la CTA, que es, yo no sé quién es concretamente este profesor, uh-huh. pero lo que dudo es que sea realmente profesor, o sea, que sea realmente docente. Sí. Claro, sí. Porque sí, sabemos que en los últimos tiempos los profesores, claro. la materia computación, como que fue creada a la medida de acomodados, de lo que denunciamos muchas veces, el nepotismo y el acomodo, el amiguismo, estuvo a la orden del día. Justamente en una de las materias es computación, ya que no hay profesorado, no había en ese momento profesorado de computación, entonces al idóneo se le otorgaba. Y a veces ni siquiera al idóneo, yo vi gente que ni siquiera sabía prender la computadora. Claro, claro. Y detentaba horas cátedra de le regalaban el título de profesor. Claro, si desnuda esa realidad, bueno, ahí sí estamos, digamos, en otra situación que obviamente hay que súper revisar. Pero insisto, si pasa por la cuestión de la patología y no es tan simple, simple. Pero digo, un primer filtro para que este tipo de perversos, de pervertidos, no llegue a este coto de casa que es una escuela primaria, un primer filtro sería justamente que pase por un profesorado. Sí, sí. Y ahí... de alguna manera se podría empezar a detectar estos indicios, ¿no? Sí, no, y algún otro tipo de formación adquiere, o sea, que sí, seguro, el hecho de que sea docente da otras garantías, no exime de nada. Pero que esto no se convierta tampoco en una cacería de brujas, que todos los profesores de materias especiales que no tengan título docente sean pervertidos, ¿no? pero digo, la tendencia a la generalización, ¿no? Porque también se han dado casos de gente con título que lamentablemente, inclusive me duele decirlo, pero profesores de educación física se han detectado de diferentes materias que tenían contacto con niños, solo por parte de hombres, mujeres también. Han habido casos de mujeres, inclusive en el nivel secundario, han habido profesoras que, sí, por supuesto. Han abusado de, sí, de menores de edad. O por lo menos han seducido inadecuadamente. Que por ahí a veces es diferente el tratamiento que se le da cuando, que no debería ser así, cuando abusan de una nena o abusan de un varón. Digo, por ahí un papá capaz que a un varón le felicita porque se acostó con una profesora mayor. Y en realidad es muy peligroso, no es correcto, no es normal y es una aberración que un mayor se aproveche de la sexualidad de un menor. Así que, bueno, el rinconcito de la psicopedagogía en la hora del 14 bis. No, con el mayor de los respetos, porque la verdad que es un tema muy complejo y... Sí, no, y muy delicado, ¿no? Sí, muy delicado. Sumamente. Así que, bueno, nada, un par de minutos que le dedicamos, pero... Pero es necesario, es sí, necesario sí, por decirlo. Supuesto. Porque ¿sí? También es responsabilidad de quienes estamos comunicando cosas el tratar estos temas que son de actualidad y que, por ahí les sirve a alguien para estar más prevenido. Y por supuesto lo que decimos siempre desde la CTA, desde Compromiso con las Bases al sector educativo, que la educación no se limita solamente a la escuela. Siempre llamamos la atención sobre esto, que la familia debe participar en la educación del alumno. Es más, la escuela debería ocupar un espacio pequeño en todo lo que es la educación de los niños. Así que, hablando de educación, nuestro nenito que andaba por el estudio, le perdí el tarado. Si se corta la transmisión de la radio, es que Carlitos tocó algún cable. Bruscamente. No se asusten, ya volvemos. Nosotros hablando de la educación y Carlito vaya a saber dónde está. El miércoles entonces en Comisión de Educación se discute el Instituto de Formación Docente proyectado por Rovira. Estamos todos invitados, así que pueden ¿esto participar. ¿Esto es dónde, Ernesto? En el Palacio Legislativo. Está bien. Así que en Cámara de Diputados se va a discutir en la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación. Uh-huh. Bien, minutos finales de la hora del 14 bis, Virginia Corol, Ernesto Vallaneda, ya están los chicos de Todo por Dos que traen varios temas para descomprimir la tarde del sábado y tratar de ponerle buena onda y pasarla bien. Digo, cuando uno, a veces a uno le toca traer las noticias un poco más densas, pero que son necesarias. Seguro. Y por supuesto la alegría siempre es indispensable en la vida de los trabajadores. Así que felicitamos a los chicos de Todo por Dos que ya vieron. Virginia, ¿alguna acotación final? ¿Algún saludito? No, un saludo grande nomás y a disfrutar de este sábado que está muy lindo por ahora. Lo que queda de sol, entonces, aprovechar. Lo que queda de sol, ahora sí. Vamos a ir al parquecito con Carlitos a jugar. Bien, un abrazo grande. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. ¿Sabe qué? En esta estación tenemos las canciones recién salidas del horno. ¿Recién salidas del horno? ¿Porque son novitas? Nah. Porque están bien calentitas. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Invierno 2014. Delivery de calor. Agarra tu calculadora.